Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos, modo aislamiento activado. Con apenas 23 años, Ariel Roth ya cargaba un exilio, el éxito arrollador en España con Tequila y un regreso solista al país, Cámara Oculta. Respetá las indicaciones de las autoridades. Esta crisis viral la superamos entre todos. En 1983, los encargados pateaban el tablero del rock al prescindir de un baterista. Incorporando cajas de ritmos y con mucha actitud, planteaban un corte con el rock anterior y además superaron cantidad de contratiempos para llegar al ansiado disco. Líneas. Separados, aún miro tus ojos. Parque de la Ciudad siempre te da más. El sábado, con la entrada de 5 australes a partir de las 19, el show de los Intocables y Mac Phantom. Desde este fin de semana, el Parque de la Ciudad con todo. María José Cantilo, en su debut, explota su costado más sexy y su dulce voz, pero sin traicionar sus ideales. La escuchamos en una canción pop, con una base que va del jazz al rock. Me voy con mi bombón. Un terremoto hace temblar la tierra, la puerta del boliche queda abierta. Veo entrar un grupo de siluetas, pero detengo mi mirada en una de ellas. Es él, es mi bombón. Necesito que me acompañen. Yo ya me voy con alguien. Puede cambiar la moda, puede cambiar la tecnología, pero hay cosas que se mantienen. Cruzando Buenos Aires hay gente enloquecida y cada día un camión que te atropella. Sea 2020 o 1980. Raúl Porchetto. Y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. Lo que nos reunió hoy aquí, ¿qué es? Nuestro disco. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo? ¡No me detendrá! Muchas discotecas de Buenos Aires tomaban los nombres de famosas wats de Estados Unidos, como por ejemplo el boliche Palladium. Claro que sin el glamour del original neoyorquino. Además de bailar, solían darse grandes shows de rock, como este que estamos escuchando de Kamikaze presentando su álbum debut en 1988. Quiero, vos no lo sabéis. Voy andando por mi camino. arriba también. No me detendrá. Mariano Cantero, vocalista de Los Enanitos Verdes, luego de 30 años, se casó con la mujer que inspiró Tus Viejas Cartas. Los Enanitos en una balada llena de texturas. Dos años tardó Rubén Goldín en cambiar de discográfica y lanzar su segundo álbum Prófugos, tiempo más que valioso para un perfeccionista como él. Rubén logró una voz más raspada, sin grandes efectos electrónicos y, a decir de él, mejor tocado. Como banda soporte tuvo la base de Spinetta, J. Morelli en batería, Machi Rufino en las cuatro cuerdas, Didi Goodman y Claudio Cardone en teclados, Pablo Rodríguez sumando su saxo. La primera brisa, Rubén Goldín. De la flor del sol. peso de fuego se marchó. Te dejo viviendo en el ardor. Tantos años buscando otra cosa y al final se cumplió. Atado con un Héroes Anónimos. Segunda temporada. En poco más de 3 minutos se condensan las distintas influencias presentes en Merlin: rock progresivo, música disco y un toque pesado. Claro que tanta amplitud provocó discusiones y la separación. Gustavo Montesano sacó un álbum solista y más tarde partió a España. Alejandro De Michele volvió con éxito con Pastoral, hasta su trágica muerte, estrellándose con su Ford Falcon contra un árbol. Merlin quería ser el mejor. Respetá las indicaciones de las autoridades. Esta crisis viral la superamos entre todos. Llegamos al final con los cordobeses de Tambor, no confundirlos con la banda del mismo nombre pero nacida en 2017. Con influencias cruzadas del folclore y de Spinetta, lanzan su primera placa, La Sal de la Mandinga, en el año 84. Suena Plaza del Ángel. Chao, hasta la semana próxima. No sé por qué, pero esta plaza que me llamó de madrugada, la brisa que anda bajo las plantas, sé que me está quemando la Roma Podcasting.